Además, bueno, pues siempre insistimos, esto es de pura lógica, ¿no? Desde luego, personas que se supone el que se meta ahí tiene que tener los conocimientos adecuados, conocer la zona y, bueno, pues hacerlo con una serie de pautas que todos, por sentido común, podemos tener en mente, que vosotros repetir constantemente, bueno, días además en los que la climatología sea adversa. Bueno, hay situaciones en las que no debe provocarse este tipo de situaciones, ¿no? Hombre, sobre todo teniendo en cuenta que los días, o sea, la climatología es fundamental, días como los que están viniendo con estas olas de frío y estas borrascas no son los más indicados para estar en la sierra, ¿no? Pero si se va a la sierra, al menos que se vaya acompañado, ¿no? Y por ejemplo, que se empiece temprano. Y bueno, el caso de allá quizás estuvo en este aspecto más normalizado, ¿no? Porque nos avisaron relativamente pronto, sobre las 3 de la tarde, ¿no? Pero que se empiece temprano para terminar a mediodía, ¿no? Que haya tiempo de reacción, incluso si hay que ir a rescatarlo antes de que caiga la noche, ¿no? Entonces, ten en cuenta siempre esas pautas, ¿no? Primero la climatología, después a esta zona de la montaña no se puede ir nunca solo. No se puede ir nunca solo porque cualquier accidente, por tonto que sea, si te impide continuar y no tienes cobertura, no hay quien te encuentre, es muy difícil encontrarte porque nadie sabe exactamente dónde está. Y bueno, y por supuesto lleva equipación adecuada, ¿no? Que puedas aguantar, si no hay posibilidad de encontrarte, que puedas aguantar la noche, ¿no? Y ninguno de estos casos se está dando, ¿no? Entonces yo qué sé. Hay que intentar que todo el mundo que salga a la montaña salga teniendo en cuenta estas pautas, ¿no? En el caso de la Nochevieja, recordemos, fueron activados los integrantes del grupo de rescate 30 minutos después de la Nochevieja, a las 12:30 de la madrugada. Y bueno, pues en plena madrugada lograste finalmente encontrarla a esta persona. A las 3:30, ya con hipotermia, refugiado entre vegetación, eso fue, ya decimos, en Nochevieja, y ayer también, bueno, pues cogió la noche. Sí, los dos casos tuvimos que terminar los rescates de noche, está claro. El caso de Nochevieja quizás fue más preocupante porque sí se sabía que la persona no llevaba equipación suficiente, o sea que, por ejemplo, se sabía que el chaquetón lo tenía en el coche, ¿no? Se sabía que había llamado aproximadamente a las 4:30 de la tarde a los familiares diciendo que estaba haciendo la ruta del Simancón Reloj y que estaba bien, que lo estaba pasando bien y que a las 6:30 de la tarde estaba de vuelta, ¿no? La cuestión de todo esto, que también ahí hubo por parte de los familiares un poco de retraso, ¿no? Es que llamaron a las 11:30 de la noche, ¿no? Entonces, claro, a nosotros nos entra la llamada, llamaron a las 11:30, la Guardia Civil estuvo buscando el vehículo, nos entra la llamada a las 12:15 diciendo dónde estaba el vehículo, pero tampoco exactamente se sabía por dónde había cogido. Ya una vez que hablamos con el padre y conseguimos más o menos situar la cuestión, pues lo que hicimos en este caso fue, aquí no teníamos coordenadas ni teníamos prácticamente idea de dónde podía estar. Lo que hicimos fue hacer tres grupos de bomberos, de dos bomberos cada grupo, y entramos por distintos sitios y hicimos los senderos más habituales que suelen hacer en este caso los deportistas, ¿no? Que son, pues, en este caso hicimos desde Puerto Alboyá, lo que es Dornajo, Fardela, Navazuelo Frío, Charca Verde, otro grupo entró desde Villaluenga, Navazo Hondo, Charca Verde, y otro grupo entró desde Grazalema, Endrinal, en Meseta del Simancón, Navazuelo Frío y Charca Verde. Esa era con idea de que si nos los encontrábamos en el camino accidentado, que estuviera cerca del sendero, poder a las señales acústicas contestar y sacarlo de allí, ¿no? Porque la verdad que esa noche sí estaba bastante fría y se sabía que no iba abrigado, ¿no? Entonces, bueno, al final el grupo que entró por Villaluenga lo localizó en el sendero que hay entre lo que es el Navazo Hondo y la Charca Verde. Estaba en una zona allí refugiado que no sabía exactamente dónde estaba, porque él nos contó que había hecho un recorrido, pero que bajando del reloj se había perdido, que salió a los Navazuelos, de los Navazuelos cruzó hacia la Charca, después de allí cogió para el lado contrario, tal. Estaba hecho un lío y ya allí se había dado por vencido, porque claro, la resistencia física llega un momento que no puedes más y que ya no tenía luz, y que entonces este chaval sí lo podía haber pasado bastante mal, porque además era una noche bastante fría. Quizás la suerte que tuvo a su favor, que el sitio donde se quedó ya definitivamente había bajado bastante de cota, con lo cual hacía menos frío que lo que puede ser, por ejemplo, en las cresterías, y también estaba en la cara este. Siempre las caras este y las caras sur son bastante más, en este caso las temperaturas son bastante bastante más altas que lo que es en toda la cara norte y en las caras oeste, ¿no? Pues en ese caso, en Nochevieja, se trataba de un senderista del bosque, de 24 años. Ayer, no sé si era de nuestra zona. No, era de Sevilla, de la provincia de Sevilla, creo que de La Rinconada, y un chaval de 42 años. Este sí iba mejor equipado, sí llevaba un buen chaquetón, y además estaba acostumbrado a andar por la montaña. Él incluso ha hecho la carrera esta de aquí de los Antoleros y demás, era un deportista. Lo que pasa es que, claro, es lo que nosotros le insistíamos, es que el día no estaba para estar cresteando, porque había mucha niebla y sabía, o debería de haber sabido, que en cualquier momento un banco de niebla se le mete en esas crestas, y bueno, y tienes que conocer muy bien la zona o llevar un buen aparato de orientación. Él es la deducción que sacamos allí es que había comprado un reloj nuevo de GPS y lo estaba probando. ¿Tú estás creando? Bueno, eso le causó una serie de problemas. Lo primero, con las coordenadas, porque no sabía el datum que tenía en el reloj, nos dio unas coordenadas que eran centesimales en vez de sexagesimales, o tal, que tuvo una serie de que no tiene bien programado el reloj. Claro, eso nos llevó a darnos unas coordenadas en la zona de lo que es de las Presillas, por encima de las Presillas, ¿no?, que no era donde estaba. Entonces, claro, además a eso coincidió que escuchaba la carretera, que probablemente desde la zona del reloj también escuche la carretera, por la zona de los Alamillos, por ahí pasa coche, puede ser, ¿no? Pero claro, lo más lógico es que si las coordenadas están en aquel sitio, eso sí está más cerca de la carretera de lo que es el puerto del Boyar, ¿no? Entonces, toda que se dieron una serie de circunstancias. En este caso, ya te digo, era más acostumbrado a la montaña y llevaba mejor equipación que en el caso de la Nochevieja, que además la Nochevieja estaba muchísimo más fría que anoche, ¿no? Y bueno, el chaval, ya digo, que se había dejado el chaquetón en el coche y que además estuvo, lo que nos contó, el recorrido que hizo fue grandísimo, estaba agotado y sin protección de ningún tipo, ¿no? A las 3, bueno, con la ventaja siempre de los 24 años, ¿no?, que es una ventaja en estos casos, pero bueno, a las 3:30 de la madrugada, cuando los compañeros lo encuentran, estaba bastante mal, ¿no? Estaba bastante afectado por hipotermia. Nada, pues simplemente repetir lo mismo, no son días de estar en la sierra, si se va, que no se vaya solo, que se vaya bien equipado, y bueno, y si hay niebla, por supuesto, no ir, y si se va con niebla, una zona que se conozca mucho, con un buen aparato, que esté bien calibrado y que tenga todo, que el que anda por la montaña en esas circunstancias sabe lo que es, pero el que es un simple aficionado, que no estamos acostumbrados, ni siquiera poder hacer un vivac porque no lleva material de ningún tipo, que lo mejor que lo deje para otro día. Pues nos quedamos desde luego con esa recomendación. Esto no es una broma, esto no es para estar jugando en la sierra. Afortunadamente, bueno, pues estamos hablando de finales felices, de finales sin consecuencias para la salud finalmente de esas personas que se perdían. Pero imaginemos, en plena noche puede provocar la búsqueda de una salida, al final un accidente, incluso, bueno, están poniendo evidentemente en riesgo a los propios integrantes del grupo de rescate en montaña, así que ojo, porque perderse sin equipamiento, sin conocimiento, siempre es complicado, pero más aún en esta época del año, desde luego. Pues Carlos Chacón, jefe y portavoz del Grupo de Rescate en Montaña, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguiremos atentos. Enhorabuena por vuestro trabajo. Vale, pues muchas gracias a ustedes. Gracias. Y feliz año nuevo, por cierto, que no lo hemos comentado. Feliz año nuevo, un abrazo. Un abrazo, feliz año.